Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa 32, en esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, hoy miércoles 8 de junio del 2011, las 8 y 3 minutos en directo, como cada miércoles, con los compañeros del programa, con Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Hi. Y un invitado que es Fran Vergara, buenas tardes. Buenas tardes. Francho para los amigos. Francho para los amigos. Y bueno, también mandamos un saludo a Oscar, que lo tendremos al final del programa vía telefónica. Y ya Leo Catalán, que lo tenemos todavía ausente. Y a Cristina y a Vero, ex compañeras de Vértigo Radio, que nos están siguiendo por Facebook. Muy bien. Cristina, que está en La Haya, ¿no? Por ahí. La Haya, sí. Muy lejos de aquí. Acordaros aquí que tenemos Facebook, Twitter. ¿Qué más? Webs. Todas las redes sociales. Y en directo bueno, ahora por webcam. Exacto, el que quiera comentar algo en directo puede hacerlo a través del teléfono, a través del 96153-1634, repito, 96153-1634, para comentar cualquier noticia de las que han habido esta semana, o dar su opinión sobre nuestro programa, lo que quieran. Tienen el micrófono abierto para expresarse. Y bueno, hoy también utilizaremos el Facebook para la gente que quiera escribir algo y lo podamos decir en antena. Estaremos atentos también a la página de Facebook, que como sabéis es www.facebook.com/U2Valencia. Y bueno, pues nada, si os parece ya pasamos con las noticias, que hay algunas muy curiosas esta semana. Y hablaremos también del nuevo disco, que se ha publicado una entrevista donde Bono habla ya de verdad acerca del nuevo disco. Thank you. Sí, como bien dice Javi, tenemos muchas cosas buenas, entre ellos autoestopistas, protestantes, rumores, música, por supuesto, pero bueno, vamos a seguir un orden un poquito cronológico. Autoestopistas, ¿por qué? Pues porque el pasado martes, el 30 de mayo, pues un jugador de los Edmonton Oilers, que se llama Gilbert Brule, iba con su novia por la carretera en Edmonton, en Canadá, y de repente vio a dos personas que hacían autostop. Entonces pasaron de largo y de repente dice, juraría que es Bono. Su novia decía que va a ser Bono, hombre. Dio la vuelta y efectivamente era Bono, que había salido a pasear junto a su asistente, le sorprendió la lluvia y se pusieron a hacer dedo. O sea, increíble pero cierto. Entonces este jugador de... los recogió, los llevó a donde le dijera Bono, y Bono, pues dándole las gracias, pues los invitó al concierto. Y bueno, durante el concierto pues le dijo que mi héroe, dice, me gusta el hockey sobre hielo porque la gente que juega hockey sobre hielo es el tipo de personas que luego recogen autoestopistas. Estoy tan agradecido que he decidido que quiero ser Gilbert Brule. Es una anécdota, vamos, que al chaval este, no sé, le regalaron el fin de semana, vamos, desde luego. Sí, desde luego, vamos. ¿Quién se va a esperar que yendo con el coche pues te cruces con Bono y para que te esté pidiendo ayuda para volver a casa y luego encima pues que te invite al concierto y te dedique esas palabras en mitad del concierto? Porque bueno, ya el hecho de que te invite, pues dices, joder, qué bien. Bueno, ya el hecho de encontrarte a Bono, ¿qué le pasaría? Porque claro, yendo con el asistente llevarán la BlackBerry, oye, enviar una limusina, lo que sea, ya está. ¿Qué harían andando por ahí? No, paseando. Bueno, paseando. Pueden pasear, pero que... Bueno, la verdad es que es algo raro, ¿no? Raro, ¿no? Que se fueran por ahí y no llevaran el móvil o no sé. Se estropeó un coche. Porque años en el U2x2 sí que comentan pues que hacían incluso autostop por ahí, por la América profunda, ¿no? Pero yo estoy empezando otra vez a leer el U2x2. Hay que leérselo. Bueno, es recomendable. Muy recomendable. Esa es la parte amable, digamos, de... Anecdótica de la noticia. Hay una otra noticia menos amable, menos... Y que consiste en lo siguiente. Pues hay un grupo que se llama Art Uncut que protesta contra la evasión fiscal que hacen las empresas y los famosos. Entonces han anunciado que irán al próximo festival de Glastonbury a protestar contra U2 y contra Bono. ¿Por qué? Pues porque recordemos que Bono trasladó hace 5 años, bueno, en 2006... Bono, no, U2. U2 U2 Limited. Trasladó parte de sus negocios a Holanda porque en Irlanda pues habían puesto un tope de bonificación fiscal, es decir, de pagar X, pasaron a pagar X más mucho y dijeron, lógicamente, como haría todo humano, aunque nos quede pues, en fin, es una, a Holanda que pagamos mucho menos. Es un menos. Tema bastante delicado. $250.000. 250.000 euros. No, euros no, euros, correcto. Y claro, bueno, que es un tema delicado en cuanto, pues bueno, realmente... también habría que escuchar a... Hay que decir, partes, para, ¿no?, tranquilizar a la afición, que en Glastonbury no parará la actuación, sencillamente sacará una pancarta que ponga Bono paga lo que debes. Iluminada. Pues nada, pues esperaremos la respuesta de Bono, veremos. Que supongo que estará a la altura de la ocasión. Paul McGuinness ya contestó en su día y dijo que U2 no es una banda, aunque sea de Irlanda, es una banda mundial. Entonces que más del 95% de sus actuaciones las hace fuera de Irlanda. Entonces claro que... paga impuestos en todo el mundo, entonces es lógico, aunque quede poco patriótico, de buscar el beneficio para la banda y un paraíso fiscal, pero bien, bueno, no, para que por un lado se llevan, pero por otro lado recordemos pues hace no mucho donaban un montón de millones de euros para la música en Irlanda, por ejemplo. Uh-huh. O sea, sí, habría que profundizar, pero también es un tema personal de ellos, que realmente no están estafando a nadie ni están ocultando dinero a nadie, pero bueno, por temas fiscales, pues por ese razonamiento que en principio hace Paul McGuinness, pues al ser una empresa a nivel global, mundial, pues que tiene que pagar impuestos en diferentes lugares, pues busca la mejor forma para pagar todo eso. Que lo critiquen porque no puede dejar de ingresar dinero en su país, pues habría que matizarlo y analizarlo, porque como dice Raúl, han donado muchos millones de euros para ayudas en muchos sectores de Irlanda, luego toda la cantidad de empleos que genera en Irlanda y en Dublín. ¿Cuánto vale la imagen de U2 para Irlanda, para Dublín? Bueno, ¿Qué impacto publicitario tiene cuando bajas del avión en Dublín, lo primero que ves es U2 por todos lados? Sí. Hombre, para que es un poco ajeno a la actualidad de U2, pues el hecho de ver, claro, a Bono entrevistándose con los políticos para presionarles para que donen y perdonen la deuda a África y ayuden a los necesitados, Luego ven a Bono que, o sale la noticia de que se han ido a Holanda para no pagar tantos impuestos en su país, pues eso puede chocar un poco, pero bueno, si tienes toda la información, ya puede, ya no es esa imagen de que puede perjudicar al grupo. Cada uno con su dinero hace lo que quiere, ni más ni menos. Sí, sí, no, sí, está en todo su derecho, pero es lo que la gente lo critica, que luego no vayas pidiendo por ahí. Pues veremos cómo queda. En fin, es un la tema un poco. Bueno, veremos si se ve la pancarta, si está iluminada. Vamos, o... Si está la pancarta, no me quepa, vamos, no tengo la menor duda que Bono contestará y lo hará pues a la altura. Seguro que nos sorprende. Que en Glastonbury una pancarta no se ve porque hay centenares de banderas en primera fila. Los que habéis visto vídeos de Glastonbury... No sé lo que van a hacer. A lo mejor esto lo han hecho para hacerse publicidad. Ya lo veremos, ya lo veremos. Igual la gente se da la vuelta y deja de... No sé, ya veremos. Bueno, vamos con un rumor que dice lo siguiente y nos hacemos eco de él. Pues que el próximo día 12, recordemos que faltan solo 6 días para que Spider-Man vea la luz. Definitivamente. Ahora ya esto sí que es... Como Santo Tomás creo que era, ¿no? Hasta que no lo vea no me lo voy a creer. No, está ya para... En serio, hombre. Sí, una semana queda... Que hoy miércoles, por cierto, hay un enlace en la página de U2 Valencia para que se puede escuchar online a través de la página de Messenger, de MSN, creo que sí. Es, de Messenger. Se puede escuchar la música de Spider-Man. Yo la he estado oyendo un rato y bueno, pues, bueno, de musical. Bueno, pues este rumor dice que, al igual que hizo hace unos días en American Idol, que por cierto tuvo una audiencia de 29 millones de personas, increíble, pues Bono, The Edge y Riff Carney irían a la gala de los Tony Awards, que son los premios... del teatro americano, los mejores actores de teatro, pues imagino que interpretar pues Rise Above y seguir haciendo publicidad a 2 días vista de... Sí, bueno, eso, el tema del rumor este salió ya la semana pasada y no ha vuelto a salir ninguna cosa más, con lo cual me parece a mí que no, que finalmente no actuarán, pero bueno, no, ahí queda... Salió en el New York Post y... Ahí queda que puedan actuar el día 12... Pero sí que el día 13 está confirmado y de hecho se venden entradas para una charla, ¿no?, que tienen en Nueva York y que creo que la va a comentar también Carlos en la agenda. Correcto. Y antes de pasar a escuchar música, lo podemos decir, hace unos días una fan de U2 se encontró con Dallas, el técnico de The Edge, en el aeropuerto de Los Ángeles. Y le dijo que... No te oyes, no me pasa nada si no te oyes. No me oigo, se me han ido los cascos, por eso no me oigo. Ahora vuelvo a escucharme. Se encontró con Dallas Squ en el aeropuerto de Los Ángeles después del show que había dado la banda en Seattle y le preguntó por The Fly, un tema que han estado ensayando últimamente y si iba a ser tocada en la gira. Entonces Dallas le comentó que la están ensayando para el festival de Glastonbury. Y dice, pero que todavía no está al punto del todo porque The Edge no ha tenido mucho tiempo para ensayar. También le preguntó si habría alguna otra sorpresa para Glaston y le dijo que tocarían Starting at the Sun. Entonces, bueno, y le dijo para terminar pues que habría un grandes éxitos en vivo en Glastonbury, que es lo que todos imaginamos, pues que será un grandes éxitos. Sunday, entonces, en Street. Bueno, lo de The Fly sí que parece que tiene todos los visos de que vaya a tocarse en Glastonbury porque la han estado ensayando, todavía no la han tocado en directo. Ayer, bueno, hace unas horas, esta mañana, que todavía estaban tocando en Oakland, la gente esperaba que la fueran a tocar, la canción de The Fly, porque la habían estado ensayando, pero todavía no la han tocado en directo con el público delante. Y... No, porque ya hace 5 años que no es tocada en vivo. Exacto, la última vez la tocaron en el último concierto de la gira Vertigo Tour. ¿Tú has visto la última vez que se tocó The Fly? Sí, sí, ahí estábamos unos cuantos de españoles y fue en Hawái, en Honolulu, la última vez que la tocaron. 9 de diciembre, creo, del 2006. Sí, sí, esa fecha es exactamente. Y desde entonces no la han tocado. Y bueno, el hecho de que la estén ensayando y no la toquen es porque probablemente la están preparando para estrenarla, o si no la estrenarán, la estrenarán un par de días antes de Glastonbury, pues en el propio festival, aprovechando pues el tirón de lo que va a ser el próximo lanzamiento de U2, que va a ser la remasterización del Actum Baby. Y Starting at the Sun, pues bueno, no lo sé, me cuesta un poco más que la puedan meter por el rollo de canción que es, ¿no? Para un recinto como va a ser Glastonbury con 150.000 personas, pues meterles ahí como una novedad Starting at the Sun tampoco me... No sé, esa me cuesta un poco más creer que la vayan a meter, pero The Fly desde luego es un uno fijo en la quiniela de Glastonbury. Así que bueno, vamos a escuchar la última vez que la tocaron en Hawái, pues hace ya unos cuantos años. Ahí teníamos el último de Fly y seguro que muy pronto lo volvemos a escuchar en esta gira. Seguro. Fran, ¿estás por ahí o qué? Buenas tardes. Estoy despierto. ¿Qué te pareció en el último de Fly? Muy bueno, como todos. The Fly es la hostia en directo. Bueno, tú el último concierto que viste fue el de Sanse, ¿no? Estuviste... San Sebastián, sí. Y luego también, bueno... ¿De esta gira? Sí, sí. San Sebastián, Barcelona al inicio y París. París ha repetido, ¿no? En el Vertigo Tour también. Buenos recuerdos, ¿no? ¿Eh? Qué buenos recuerdos del Vertigo Tour tienes también, ¿no? Claro. Tu estreno ahí en el Estadio Francia. Sí, sí. Gran concierto. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana en lo que es el 360, que está medio terminando, pero le queda larga vida. El día 1 tocaron en Edmonton, en Canadá, donde se ha visto ya, pues dentro del setlist, pues que Only One Is You y Stay se quedan en el, se mantienen. A pesar de ser canciones que eran en principio raras de escuchar, porque Only One Is You, por ejemplo, no suele ser habitual en los shows, la están manteniendo en el setlist. Y destacar de este show, pues que Moment of Surrender fue dedicada a la gente de Slave Lake, Lago Esclavo, situado en la región de Alberta, una ciudad que el pasado mayo fue devastada por los incendios forestales. Es decir, una ciudad de 7.000 personas, de las cuales más de un tercio de la ciudad quedó destruida por los incendios. Entonces, Bono, durante Moment of Surrender, pues dijo, aquí hay gente de Slave Lake y queremos, nuestro corazón está con vosotros. Entonces, un bonito gesto que hizo Bono con ellos. Habitualmente suelen utilizar el Moment of Surrender para dedicarla, sí, cuando a gente, cuando van a cada país donde ha habido algún tipo de catástrofe, siempre la suelen dedicar. El concierto del día 4 en Seattle se dio bastante que hablar y os explico por qué. Primero, porque los soundchecks pues ensayaron The Fly, que la acabamos de escuchar, una gran versión. Luego también pues decir que por primera vez Bono cantó un snippet de Space Oddity, que es la canción que sonaba siempre de intro. Que suena de David Bowie. La cantó un snippet al final de Beautiful Day. Al principio de esta canción apareció el comandante de la NASA, Mark Kelly, desde la Estación Espacial Internacional, y recitó una frase de Space Oddity, una frase que en castellano dice, es el final de la canción, dice: tengo ganas de volver a casa, díganle a mi mujer que la quiero mucho, ella lo sabe. Que es lo mismo que cantó Bono al final de Beautiful Day. ¿Y por qué viene esto? Pues que Mark Kelly es el marido de Gabby Giffords, la congresista que, si recordáis, pues el pasado mes de enero fue tiroteada en la matanza de Arizona. Gracias a Dios salió con vida, pero vamos, es un detalle el estar arriba en la Estación Internacional diciendo pues que tengo ganas de volver a casa, díganle a mi mujer que la quiero mucho, ella lo sabe. Es un bonito gesto tanto de Markel, el comandante, como de U2, o sea, es una cosa... También, como anécdota, pues decir que dentro de las presentaciones que hace Bono de la banda, que cada día nunca sabes por dónde salir, pues comparó a Diez, dijo: Diez es como uno de los bailarines de Lady Gaga. Ya, te puede salir por cualquier lado. Ya, hombre, tiene que ir innovando cada concierto, tiene que presentar al grupo de alguna forma y en fin. En Edmonton, por ejemplo, como lo había recogido el autostopista este que jugaba en el equipo de ahí de hockey hielo, pues se comparó a cada uno de la banda pues con un jugador de hockey hielo de allí. O sea, el tío, la verdad, ya alguien le chivará quiénes son, porque para eso está el teleprompter. Y luego el concierto que tuvo lugar ayer día 7 en Oakland, pues tiene varias cosillas. Entre ellas, pues comentaron que Diez dijo que habían estado de farra la noche antes con Metallica y Green Day. Joder. Sí, dice textualmente que estuvieron bebiendo. Y también dice que puede recordar al menos la primera hora, el resto está entre nubes, que hablaron de hacer un festival a las tres bandas. Ya no se sabe si estaban serenos o ya era el viva la vida. Hombre, pues imagínate, Metallica, Green Day, U2. Madre mía. El Paul McGuinness debe estar diciendo: ¿qué decís, locos? Imagínate Metallica con el Sunday Bloody Sunday. Bueno, cualquier ahí hay una buena mezcla, seguro. Pues bueno, la gran noticia de toda la gira, de los dos años de gira que llevamos, Larry Mullen Jr. cantando, como los viejos tiempos. Aunque fuera un trocito muy pequeño, una canción de Lou Reed, Perfect Day, antes de que Bono le pidiera al público que cantara Cumpleaños Feliz para un amigo que tiene, que se llama John, pues Larry tuvo bien, pues... deleitarnos con bueno, cuando cantaba con esa canción. Y bueno, Whiskey and the Yard, sí, era la otra que cantaba, pero esa es la cantaba de en serio ahí un buen rato. Aquí fue, sí, prácticamente unos minutos. Y bueno, y antes de pasar ya con la canción, dos noticias más. La primera, pues mandar un saludo y de ánimo, y porque una buena noticia, no sé si recordáis que hace unas semanas hablábamos de un jugador del Betis de fútbol, que se llama Mickey Roque, que le habían detectado un tumor maligno en la pelvis y lógicamente pues tenía que dejar el fútbol y fue operado en el hospital, en la clínica de Seus de Barcelona. Pues bien, la gran noticia es que el pasado lunes el jugador recibió el alta y se ha trasladado a su domicilio para continuar con la recuperación. Entonces le mandamos desde aquí un... Porque hablamos de Mickey Roque, hay que decirlo, porque es fan de U2 declarado. Sí, sí. Entonces... Darle ánimo, igual que lo hicimos hace unas semanas. Mandar un saludo a Mickey y seguro, además, el Betis, que ahora está en primera división, pues nada, lo tendremos en los campos de fútbol. Y nada, que seguimos desde aquí, tanto Mickey, a Vidal y toda la gente que tiene cualquier tipo de enfermedad, pues les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y... Y le invitamos a que entre en antena. Sí, eso ya. Cuando venga Mestalla a jugar el Betis, ya iremos a verlo, ya estará bueno. Cuando venga Mestalla a jugar, lo veremos seguro. Lo perseguiremos. Y bueno, ya la última noticia de antes de pasar con la última canción de las noticias, pues el último artículo que ha publicado Brian Hyatt, que es un periodista de Rolling Stone, ha estado con el grupo estos días de atrás, a mitad de la gira. Y bueno, pues en el artículo que ha publicado hoy, pues hablan los cuatro miembros del grupo. Bueno, creo que hablan todos menos Larry. En la primera parte del artículo habla pues de lo que va a suponer el final de gira. Que The Edge dice que a pesar de que llevan 2 años con la gira, pues es como si estuvieran todavía creciendo. Por nacer el espectáculo. Exacto, que todavía no lo han terminado y que solamente cuando lleguen los dos últimos conciertos, pues realmente van a dar ese 360 completo, ¿no? Ese montón, final, ¿no? De gira. Ahí en mitad de ningún lado. Bueno, la verdad es que si los últimos conciertos de gira pues son obviamente cuando ya está todo, se quita la presión y dicen vamos a innovar aquí, ¿no? No, innovar no, sino que decir, ya lo iban todo muy rodado y pues son conciertos ya sin apenas fallos, no como los que ocurrieron aquí en Barcelona al principio de gira que todos vimos pues donde metían ahí la pata un poco. Bueno, luego Bono comentaba el tema de pues, los conciertos en Estados Unidos y Canadá que tuvieron que ser pospuestos por su enfermedad, por su operación del año pasado, y que está totalmente recuperado, pero que bueno, que llegaron a... hubo momentos en los que podría haber pasado algo más grave, pero gracias a Dios todo se solucionó. Luego hablan de un poco del Actun, que han cambiado Breathe del No Lying Horizon por Even Better para las intros de la gira, un poco para celebrar y ir preparando el 20 aniversario. También han metido como novedad de Zuropa. Luego hablan también de Dan Sansuki y del arzobispo Desmond Tutu, que participan a través de los vídeos en el concierto. Luego hablan también del musical de Spider-Man, en que bueno, pues todos los problemas que han tenido para poder terminarlos. En lo que dice Paul McGuinness, dice que muerdes más de lo que puedes masticar, o algo parecido, una expresión. Sí, que diciendo, abarcas más de lo que deberían. Y así les va. Sí, que sí. Luego, cuando hablan del nuevo disco, pues comentan que han estado trabajando con Danger Mouse y Red One, y que bueno, que no han tenido tiempo de poder terminarlo, lo que estaban preparando, pues por todo, por el tema de Spider-Man, por el tema de la gira, y que por eso cuando termine en agosto la gira se van a meter en el estudio para terminar ese disco, que en principio todo lo que han hecho con Danger Mouse es lo que va a ser o va a formar parte del nuevo disco. De Red One, que es un poco más rollo discotequero o de club, no tienen claro todavía si lo meterán dentro del nuevo disco. Y bueno, pues nada, luego al final bromea Bono pues hablando de que la gira terminará en agosto y que no se hace la idea de que vaya a terminar, que va a ser muy triste decir adiós a la estación espacial, pero que bueno, que va a estar muy entusiasmado con el tiempo libre para poder terminar esas canciones que tienen a medias, y que bueno, eso lo decía pues tomándose una cerveza, ¿no? Y que por cierto, Paul McGuinness está negociando para la garra, porque sí, claro, son para reciclarla. Son una burrada de toneladas, claro, para aprovecharla para otros espectáculos o para... Sí, eso ya hemos comentado. Obviamente, sí. Todas esas piezas de metal, esas estructuras metálicas, pues irán a parar en algún sitio. Y bueno, os lo iremos contando aquí en Vértigo Radio. Y nada, vamos ya con esa canción del concierto de Silent City, que es Where's His Hano Name, con la intro de... Dedicada a Mickey Roque, uh-huh. Con esa intro de Blowing in the Wind de Bob Dylan, que hicieron hace unos días en la gira.

Muchachitos. Buenas tardes, comenzamos el repaso de los próximos tributos U2 que tendrán lugar los próximos días. Empezamos con el viernes día 10 de junio con el grupo Spy Brain, grupo valenciano. Actúa en la población de Foios, Valencia, en la Plaza de España, en el Parque de la Alameda, frente a la Casa de la Cultura, a partir de las 11:30 de la noche. Pasamos al sábado 11 de junio, el grupo Ultraviolet, desde las 9 de la noche, una inauguración de una terraza de verano, el bar de copas Gavión, en la Plaza de Tenerías, número 10 de Valladolid, y a las 11 de la noche, pues dos horitas de tributo U2, y la entrada será gratuita. Pasamos al lunes 13 de junio, en este caso hablamos de la banda, de Bono y DH. Están, como hemos comentado anteriormente, en el New York Post, para ser entrevistados en la víspera de la apertura del celebrado musical Spider-Man. Yo hasta que no lo vea no creeré. Bueno, el día siguiente, 14 de junio, el reestreno de Spider-Man Tour of the Dark, en los cuales ya las entradas están disponibles. Ya están. Bueno, desde hace mucho tiempo. Sí, no, no. Sí. Años, ¿no? Ya. ¿Sabéis? Ya. Recaudaban, hablo de memoria, $1,000,000 cada semana, o en cada. Yo creo que cada semana de taquilla. Uh-huh. O sea, era. Porque hablamos de $100 y pico la entrada más barata, o sea, era. ¿Pero de cuál, a qué te refieres? El Spider-Man, claro, uh-huh. Han estado de ensayos, pero ensayos con venta de entradas al público. O sea, pre-estrenos, digamos. Sí. Entonces, claro, ahí había taquilla y recaudaban. O sea, U2 ya está recaudando pasta hace tiempo. Bueno, pues lo llevamos diciendo todas estas semanas y al final esto no van a perder business, ni un dólar. Exacto. Bueno, continúo el martes. Martes próximo, el grupo Please en el Hard Rock Café de Barcelona con un tributo. La entrada será gratuita. Un adelanto del grupo de Alice el próximo jueves 16 de junio en la sala MoMA de Lucena, en el pasaje Cristo de Amor. Y ya pasamos por último, la próxima semana, el próximo sábado, al Paz Bora Bora en el Picassén, aquí en Valencia, situada en la calle Estación número 5, frente a la estación del metro, una U2 Session. Ya. Con muchos vídeos ahí con nuestro amigo Rafa Gallar. Exactamente. Que nos está preparando ahí un buen menú de. Eso el sábado. El sábado 18. Próximo, 18. Vale. Si lo alargáis, oiréis en directo un vídeo, ¿va? Bueno, vale. No ponga orientes largos. Bueno, hay expedición por ahí para Estados Unidos. Sí. Ya nos contarán sus impresiones próximamente. Uh-huh. Y bueno, creo que tenías ahí una joya, ¿no? Para ponernos. La verdad es que sí. Tal como la semana pasada comenté, estoy pues recopilando temas de los que ya la gente no sabe ni que existe o son joyitas. En este caso, pues de un tema del. De Ludos 3, el sí, Boy and Girl. El que comentamos la semana pasada, una de, la cara B de. Exacto, de ese single. Una cara B, el Boy Girl. Bueno, pues escuchemos. Nos despedimos hasta la semana que viene con la agenda. Esa es. We'll be right back. Y llegamos a la última sección del programa, de YouTube Life on Rare. Tendremos en un minuto ya a Óscar Puchades. Pero bueno, hoy los próximos programas los vamos a dedicar o los vamos a enfocar al Festival de Glastonbury. Y para ello vamos a recordar algunas de las participaciones que Udos ha tenido en los festivales. Y antes de hablar con Óscar, pues simplemente informaros, pues así a bote pronto, los grupos que van a actuar durante el fin de semana en Glastonbury, en el escenario de la Pirámide, que es donde va a estar U2. El día viernes 24 van a estar The Master Musicians of Yoyoka, que son de Marruecos, el grupo Metronomy, Tudor Cinema Club, Wu-Tang Club, B.B. King, donde pues bueno, pues podremos disfrutar de alguien que ha colaborado con U2. También tenemos a Biffy Thriro y Morrissey. Y luego, pues U2, que será el último grupo que actúe. Todavía no hay horarios, pero bueno, pinta muy bien la noche del viernes. Luego, el sábado, tendremos como grupos principales a Airbob y Coldplay. Y el domingo 26 tenemos a Beyoncé, aunque se sale un poquito del rollo festivalero rockero, ¿no? Pero bueno, también estará interesante poder verla. Y bueno, las próximas semanas iremos hablando del resto de grupos que van a actuar en las distintas distintos pasada, escenarios. Es una pasada. Tendremos por ahí también a los Chemical Brothers, a los Kaiser Chiefs, Deacon Blue, Primal Scream. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las actuaciones que Udos ha dado en un festival, que ha dado varias a lo largo de su historia. Para eso tenemos a Óscar Puchades. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, Óscar. Bueno, también tenemos a Fran. Ah, sí, lo he oído por ahí. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo Hola, estás? Oscar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ha hablado como Mumburi, ¿eh? ¿Te das cuenta? Buenas noches. Buenas tardes, de vacinos, ¿no? Como decía él. Bueno, pues también os olvidáis de grupazos como los Kaiser Chiefs, Chemical Brothers, Susan Vega, Big Audio Dynamite, que os sonará también del concierto del Bernabéu, del mítico del 87. Bueno, la lista es interminable porque tiene cantidad de escenarios el Festival de Glastonbury, y bueno, pues así está catalogado como uno de los mejores, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de los primeros festivales, como bien decías, Javi, de U2 en Dinamarca, concretamente el 2 de julio del 82 en Roskilde, en Dinamarca. Y bueno, pues como estábamos comentando, queremos hacer hincapié en las actuaciones de U2 precisamente en los festivales, ya que pues quedan dos semanitas, ¿no? Así que es lo que vamos a hablar. Y en este, bueno, pues fue su tercer festival dentro de la gira October en el quinto leg, todo este leg en Europa. Y bueno, el Festival de Roskilde es un festival de música anual que se celebra en la ciudad danesa, lógicamente, de Roskilde. Fue creado en 1971 y bueno, se ha convertido en uno de los dos mayores festivales de Europa, junto precisamente al de Glastonbury. Inspirándose en grandes festivales como el de Gusto, del 69, pues dos estudiantes, Mogens Safer y Jesper Schwider, crearon el Festival de Roskilde en el 71 y contaron con la ayuda del promotor Carl Fischer. El 30 de junio del año 2000, y esto quiero hacer un inciso porque creo que me parece bastante importante, el 30 de junio del año 2000 actuaba la banda americana Pearl Jam. ¿Que a ti no te gusta? No me gusta nada, efectivamente. Está la banda, por supuesto. Bueno, y esto ahora me pongo muy serio porque 9 personas perdieron la vida al ser aplastadas por una multitud que se abalanzó sobre el escenario. Entonces, quiero hacer hincapié en esto porque esto es muy serio, esto no debe volver a ocurrir, desde luego. Y bueno, de hecho, esta situación, pues bueno, canceló totalmente la actuación de Pearl Jam, por supuesto, y además parte de su gira. Franchu, supongo que tú eso también lo recordarás porque también te gusta mucho Pearl Jam, como hemos disfrutado de ellos. Bueno, incluso el propio Iver se planteó muy seriamente su continuidad en la propia banda por este desafortunado momento. Mal que bueno, que el bueno de Eddie pues hace año cambió su opinión. Francho asiente, sí. Efectivamente, pero sí que dejó muy claro que no volvería a actuar en un festival o concierto en el que las medidas de seguridad no fueran activadas por completo, por supuesto, por el bien de la gente, ¿no? Todos conocemos de su activismo junto a Bono en cantidad de causas justas, ¿no? Y la verdad es que quería hacer hincapié porque es muy duro escuchar esto. Vas de fiesta, vas de festival, vas a tus grupos y bueno, que llega una avalancha de este tipo y mueran 9 personas. Es que además es que me acuerdo que estaban ellos ya no sé si arriba de, ya incluso en el escenario, o era justo antes de que ellos empezaran a actuar. Estaban actuando en los Red Hot Chili Peppers, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y bueno, pues ocurrió esta desgracia, ¿no? Por supuesto se cancelaron todas las actuaciones. Pero bueno, eso ocurrió en el año 2000 y bueno, pues la verdad es que eso hizo que se extremara las medidas de seguridad para el festival del año siguiente, del 2001, y también se creó un monumento en memoria de los fallecidos de estas 9 personas, que se trata de 9 árboles y una piedra con la inscripción How fragile we are, o sea, qué frágiles somos, ¿no? Y bueno, pues eso, hasta ahí el tema un poco tenebroso. Y ahora ya, vamos a la actuación de U2, que es lo que nos interesa. ¿Esto fue? Eso fue en el año 2000, antes. Lo que estoy comentando de Pearl Jam fue en el año 2000, o sea, hace relativamente poco tiempo, joder, es que en el año 2000 ya estábamos un poco ya más moderados, ¿no? No estamos hablando del año 82, con el concierto U2, efectivamente, es una cosa ya muy seria para tener en cuenta, desde luego. Pero bueno, volvamos un poquito más atrás, a 1982, ¿no? En el que allí la actuación de U2 no pasó desapercibida. Cuando U2 subió al escenario eran pues prácticamente casi desconocidos en Dinamarca. Exacto, bueno. Vamos a pensarnos, a ponernos en el año 82, U2 claro, no lo conoce nadie. Ellos con 22 años, era su primera actuación allí. Esto es como un grupo de estos que hay aquí en la lista de Glastonbury, que está en el cuarto folio. Sí, efectivamente, y además actuaron viernes tarde, es decir, comienzo del festival, viernes tarde hasta el domingo que acababa, pues bueno, pues de las primeras actuaciones, ¿no? Bueno, les dieron poquísimo tiempo para demostrar todo su potencial, porque fueron realmente 45 minutos, pero vamos, ¿quién los pillara? No pasaría desapercibido, efectivamente, así fue. Y bueno, ya en la tercera canción, por ejemplo, además es que os lo recomiendo porque en YouTube pones Roskilde, que es como se escribe, con K de kilo, en Dinamarca 1982, y os sale todas las actuaciones porque lo grabó la televisión danesa. Y bueno, en la tercera canción, por ejemplo, en Electric Co, bueno, pues se acercó a la valla de separación del público, que tenía una alambrada triple, y pues bien, ni corto ni perezoso, se subió a la misma para tocar al público literalmente, con peligro clarísimo de poder golpear con la alambrada y tener serios problemas, ¿no? O sea, la verdad es que fue un buen comienzo de concierto, desde luego. Impresionante ver cómo la gente le quería ayudar, pero claro, imaginaros, bueno, apoyado en la base de la valla, teniendo las 3 alambradas... pegado a la gente, al público, el público intentando tirar de él, claro, por tenerlo cerca, ¿no? Tú tienes cerca a tu ídolo o al cantante y quieres acercarte, pero claro, si tiraban de él, se clavaba la alambrada en las piernas, o sea que era bastante bastante peligroso, desde luego. Pero bueno, mira, pudo salir de ahí, ¿no? Y nada, la verdad es que la actuación empezó así de PM, por supuesto. El tesis fue, esto os comento porque fueron 45 minutos, os hago la situación, comienzo el festival, por la tarde, tal, de día. Y bueno, pues el setlist fue Rejoice, The Cry, Electric Co, A Fall Down, I Will Follow, Twilight, Out of Control, 11 O'Clock TikTok, The Ocean y Gloria. Casi nada. Y casi nada, efectivamente. Sí. En el tramo final de la actuación, concretamente en 11 O'Clock TikTok, pues Bono se subió a una grúa móvil que había para la televisión que cubría el festival. Dijo que lo subieran y así lo hicieron. Y en mitad de la actuación te ves como sube a la base de la grúa, empiezan a subirlo pues a un, pues no sé, a más de 20 metros de altura. Sí, lo cogieron en la base, lo subieron a más de 20 metros de altura y desde allí, pues bueno, continuó toda la canción y terminó, de hecho, la canción animando sin parar a la gente. Y ya terminando la misma, lo bajaron y la gente pues se volvió loca. Además es que está chulo de ver porque, a ver, la gente ya estaba animada, ya era final del concierto, en la canción 8, la gente ya estaba bastante animada porque después de Rejoice, The Cry, Electric Co, sobre todo, y a Will Fallow, ya la gente estaba alucinada, ¿no? Y si veis, cuando él baja, cómo están flipando toda la peña, es alucinante, porque por lo visto, pues bueno, probablemente ningún cantante había hecho eso, al menos en el festival, ¿no? Y la verdad sí que os lo recomiendo. Hay que verlo. Está genial. Yo cuando estaba preparando el programa lo estuve viendo y pude disfrutar bastante, por supuesto, en la pantalla cuadrada, no apaisada, pero claro, es que era 1982, pero se ve clarísimamente y la verdad es que está genial este concierto. Os lo recomiendo y este es uno de los primeros conciertos en festivales de U2. Así que ahora, si queréis, os vamos a dejar con una de las canciones del concierto. La que cerraba el... Efectivamente, la última, que es Gloria y que me gusta mucho y bueno, os lo dedico a vosotros y a Franchu, que está ahí, que no he podido verte. Gracias, Oscar. Un abrazo a todos. Bueno, un abrazo. Ahora nos despedimos y la semana que viene te queremos ver aquí otra vez. Sí, la semana que viene estaré ahí, por supuesto. Venga. Bueno, pues nada, aprovechamos para despedirnos de por hoy, ya son las 8:54. Fran, gracias por venir. Estás invitado cuando quieras. Gracias a vosotros. En la próxima vez tenemos una tabla de preguntas, ¿eh? Que de hoy te libras de, del Trivial de U2 y bueno. Raúl, ¿el miércoles estás aquí? Miércoles estoy, me voy el jueves a Los Ángeles, vuelvo el miércoles radio y el jueves siguiente Glastonbury. Bueno, pues nada, ya no. Pero no falta programa, que es lo importante. Bueno, antes te las pelabas, ¿eh? Bueno, los mil, los 2000 euros de sueldo mensual de aquí, uf, no hay que perderlos. ¿Dónde están? Es que se lo dan todo a Raúl. Y... En especie me pagan. Vale, vale. Bueno, pues nada, chicos, la semana que viene nos vemos, os dejamos con Gloria y nada, hasta el miércoles. Disfrutad. Chao. La única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. See,